también está avanzando, pero no se preocupe, nosotros le ponemos corazón al frío, le ponemos sangre caliente. Si es que esa es la idea, póngale, ¿cierto? Tranquilo. Esa persona que se siente en otro lado, por favor. Ya, vamos a recibir ahora. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, así que de verdad muy contento. Viene ahora una concesión. Esta parte es muy entretenida para ustedes y para los payadores, porque aquí alguien queda como ganador y los demás quedan eliminados. El que repite la rima, el que se demora mucho en hacer su copla, se va quedando eliminado y ustedes son el jurado. Esto se llama la concesión. Voy a invitar a Alfonso Rubio, a Moisés Chaparro, a Jorge Céspedes y a Fernando Yáñez. Estos son los compañeros que van a hacer la concesión. Ellos les van a explicar de qué se trata, ustedes les van a ayudar ahí a armar la cosa. ¿Estamos listos? ¿Se escucha? ¿Y ya no escucho nada? ¿Se escucha? Con la otra oreja. Bueno, en la concesión, queridas amigas y queridos amigos, ustedes tienen que decirnos una frase, o sea, darnos un pie forzado. Y nosotros tenemos que hacer una copla, una cuarteta, terminando en ese pie forzado. Y el que repite la rima queda eliminado, para afuera. Ustedes son el jurado. Así que ojo, porque los que repiten la rima, para afuera. En el mundo paralelo. Miren el mundo paralelo que está bonita, oye. Ya, en el mundo paralelo. Empieza a tocar nomás. Y empieza usted mismo. Buena. Mucha atención, ustedes son el jurado. El que repite la rima o el que inventa cuestiones así, para afuera. Que se demora mucho. También que se demora mucho, para afuera. En el mundo paralelo, qué buena. Vamos a empezar a cantar, así decía mi abuelo. Delante gritaban droga, a veces así me vuelo. Y veo todo parecido en un mundo paralelo. Si la tomo he de llegar, volando hasta otro cielo, para crear mis poemas en un mundo paralelo. Cantar y cantar nomás para mí es mi consuelo. Y ando de arriba para abajo en un mundo paralelo. Quiero tocar una flauta o tal vez un violonchelo. Y si sigo con la droga, capaz que me quede lelo. Y voy a quedar botado en un mundo paralelo. De los miedos de la droga me voy a sacar el velo. Para vivir sanamente en un mundo paralelo. Me compraré una peluca, señores de terciopelo, para ponerme en la nuca en un mundo paralelo. Una vez seguí metido en la droga, quedé tirado en el suelo. Me fueron a recoger de ese mundo paralelo. Te voy a sacar de allí, te voy a sacar de allí, y lo haré con mucho celo, pa' que no sigas viviendo en un mundo paralelo. Me subí por un peral, me subí por un peral, me bajé por un ciruelo. Me saqué la contumelia en un mundo paralelo. Yo canté allá en Puente Alto, yo canté allá en Puente Alto, allá en la Peña del Felo, y quisiera que eso vuelva en un mundo paralelo. Me hice un agua de marihuana, me hice un agua de marihuana y me la tomé con hielo. Así salió más bonito ese mundo paralelo. Manguera ya está perdido, Manguera ya está perdido, me lo atrapó ese flagelo, y ahora no puede salir en un mundo paralelo. Ahora que yo estoy viejo, ahora que yo estoy viejo, me acuerdo cuando chicuelo andaba para allá y para acá en un mundo paralelo. Tuve dos hijos hermosos, tuve dos hijos hermosos y los tuve con la cielo. Y ahora están viviendo en un mundo paralelo. El cogollo salió espeso. El cogollo salió espeso, entonces dije, lo cuelo. El agüita me dejó en un mundo paralelo. El manguera está soñando, el manguera está soñando, de aguardiente un riachuelo. Allí él quisiera estar en un mundo paralelo. Cuando yo era cabro chico, cuando yo era cabro chico, cantaba como Miguelo. Y después fui payador en un mundo paralelo. Yo fui a pedir trabajo, yo fui a pedir trabajo, ¿dónde trabaja el chamelo? Me dijo, yo te contrato en un mundo paralelo. Yo cultivo en el cajón, ya saben que cultivo. Yo cultivo en el cajón del maipa y en el canero, de los mejores cogollos para un mundo paralelo. Nunca volverá el manguera, nunca volverá el manguera, porque ya mordió el anzuelo. Es un pez que ahora vive en un mundo paralelo. Pensando en la poesía, pensando en la poesía, en las noches me desvelo. Que no se olvide mi canto en un mundo paralelo. Hagamos un encuentro de payas. me dijo, hagámoslo en un mundo paralelo. Y que no había que inventar. No, no, no, que va. El Mitelo González que trabaja en Florida, pues. ¿Quién lo conoce, el Mitelo González? Ve, ahí lo conoce, ve. No, les puedo traer hasta el carnet de identidad. Fernando, si al Mitelo lo conocemos, pero lo que no conocemos es la Florida. Florida queda ya en la octava región. Mitelo González se llama. ¿Puedo traer hasta una foto? ¿Les puedo traer una foto? Sigue. Sigue nomás, sigue nomás. Sigue. Sí, lógico, pues. Hay más aplausos, mira, escuchen los aplausos, ¿eh? Le voy a contar a Mitelo. A ver, ahora escuchan los de esos aplausos, pues. No, porque no se escucha. Toque nomás. Ya. ¿Ah? ¡Claro! ¿Hay qué? Vino. ¡Vino! ¡Ah, vino! Vino, sí, dale, dale. Sí, porque hay algo viñuelo. No, y en materia del vino, gancho, el vino tinto engorda. ¿Sí? Y en eso yo me concentro. Si entra tinto y sale blanco, es que algo queda hecho. Vamos, vamos, vamos. Entre pasta y marihuana. Entre pasta y marihuana, ese sería un buen duelo. Hay que dar bien botado en un mundo paralelo. Manguera me contamina. Manguera me contamina, ya me está dando recelo. Ahora quiero vivir en un mundo paralelo. Señores, yo me despido. Señores, yo me despido, pues me voy con mis viñuelos. A tomar tinto y del blanco en un mundo paralelo. Una vez un argentino me dio un tarro y dijo, abrelo. Y yo ahí me lo comí en un mundo paralelo. Me contaba una señora foto del caballo, güey. Pues, pues si yo le puse el chiquichero, güey. Le puedo hasta hacer una foto, caballo. El cogollo estaba grueso. Ya. El cogollo estaba grueso, no lo pico, mejor cuelo. Ahora me ven para afuera, para un mundo, para el cielo. Me está faltando la rima, me está faltando la rima, se me está cayendo el pelo. Así que me voy para afuera, en un mundo paralelo. No sabían acentuar. No sabían acentuar y decía, escúchelo. Mejorando que estudiar en un mundo para... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el cariño, Alechea.